te soltaste de algún sonido feliz, volaste espacio melancolía, acariciando sonrisas de Down With My Baby. Pudiste aterrizar en cualquier parte del bar, pero fuiste a parar a mi estanque yo, que cruzando hilos de pensamientos ríos, entendía que un ángel no sabría nadar. Y me late, importa, si acudiste a mi vals de ojo cristal dolido, para no saber qué decir ni cómo sentir. Apañaste tu hipocresía con total seguridad, sabiendo que de tu orgullo depende tu bienestar. Ahora te veo caminar para adelante y no me escuchas mirar, que la salida puede que no esté más. Cuido de mí porque sé que algún día me seré infiel y debo estar insano y descansado de toda costumbre. Me hago cargo de hacer latir un corazón calavera que rueda y pilotea este conjunto de recuerdos huesudos. Otra vez solo, soy mis modos, forma de ventilador, girando al máximo para ver si te despeino.